Bueno, amigos oyentes, vamos también ir, le mencionábamos de que Jobs, que es el creador de esta marca Apple y de la tecnología que obviamente muchos de nosotros usamos, yo particularmente en estos momentos tengo un iPad, ¿no?, que es una maravilla para acceder a la información última, ¿no?, a través del internet. Obviamente ha dejado toda una herencia, especialmente en todo lo que concierne a su creatividad y fundamentalmente a su capacidad de discernimiento y de discurso, especialmente en el área académica, ¿no? Y esto yo creo que es importante, obviamente, como un ejemplo, y les sugiero que incluso revisen los discursos de Jobs, la última, en Business Week en el 2004. Después tenemos un discurso bien interesante en el año 2005 en Stanford, en la Universidad de Stanford, donde justamente habla de estos temas que les había mencionado y que finalmente es un modelo a seguir. Siempre hay que ser persistentes, ¿no?, en todo lo que uno anhela. Bueno, vamos a inmediatamente conversar con el señor congresista Humberto Lai, elegido el día de ayer como presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Estimado señor congresista ingeniero Humberto Lai, ¿cómo está? Buenas tardes. Máximo Charapaqui. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, estimado ingeniero? Señor congresista, el día de ayer usted ha sido designado como presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Indudablemente tendrá mucha tarea pendiente por realizar a propósito de algunos casos que se han ido ya presentando y que son motivos incluso de una posible acusación fiscal. Bueno, yo quisiera aclarar en primer lugar que lo que se ha hecho ayer, lo que ha hecho ayer el pleno es designar a la comisión y a los integrantes de la comisión. La presidencia es algo que se trata, se preside en consenso de las bancadas y que se concreta recién en la primera sesión de esta comisión. Así que todavía no soy presidente, bueno. Aunque hay un acuerdo, un consenso de la bancada. Sí, pues, ¿no?, bueno, probablemente ahora, En cuanto a la tarea, en cuanto a la tarea, efectivamente, tanto las publicaciones periodísticas, el periodismo de investigación, así como las declaraciones del fiscal de la nación, muestran pues que hay ya por lo menos 9 casos de congresistas que tendrían algún problema que la Comisión de Ética debería de tratarlo, ¿no? O sea que trabajo va a haber bastante y sobre todo lo importante aquí es que la Comisión trabaje con absoluta objetividad, serenidad, pero a la vez firmeza para tratar los casos y... Mi convicción es que ya nunca más debe darse aquello de otorón o no come otorón, ¿no? Bueno, sí, pues. Tampoco bueno. Persecución política. Ahora, bueno, esto, indudablemente, estos elementos que usted pone para garantizar la imparcialidad de la Comisión de Ética va a ayudar a mejorar, de alguna manera, el significado y, fundamentalmente, la percepción que tiene la población con respecto a la labor congresal, que ha sido, lamentablemente, empañada por una serie de denuncias durante la gestión anterior y que incluso había, obviamente, algún nivel de tolerancia cuando se denunciaban hechos que, de alguna manera, ya lindaban con un nivel de abuso y con un nivel de deshonestidad de algunos congresistas en su gestión parlamentaria, ¿verdad? Efectivamente, yo diría que es inevitable que en el número grande de congresistas que existen no surjan por ahí uno que otro caso, ¿verdad?, de congresistas con algunos problemas. Eso sucede en todos los congresos del mundo. Lo que más daña al Congreso es cuando aparecen esos casos y el resto, la institución como que protege, cubre y no actúa con la transparencia y la firmeza para sancionar y para disciplinar o entregar a la justicia aquellos casos graves, ¿no? Creo que eso es mucho más dañino que el hecho mismo de que aparezcan casos de congresistas con problemas. Señor congresista, mire, en estos momentos están ustedes en un debate sobre, a propósito de la presentación de la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, y usted tiene alguna opinión al respecto, a pesar de que obviamente no se ha aceptado la interpelación. Bueno, sí. Creo que hay un consenso aquí en la sala, en el pleno, de que ella no es culpable. Por supuesto, no hay responsabilidad penal, civil, por lo sucedido. Apenas son 2 meses y algo de haber asumido el cargo. Todavía está la estructura anterior, muchos de los alimentos que se usan ahora han sido adquiridos con anterioridad, en fin, o sea, no hay una culpabilidad. Lo que nos preocupaba a nosotros era la actuación de la ministra con posterioridad al hecho, ¿no? Eso es lo que nos preocupaba y por eso es que se la invitaba, se buscaba esta interpelación, ella se adelantó y ha venido, y está bien, ¿no? Y me parece un buen gesto. Sin embargo, el resultado hasta este momento no es halagador, porque no ha venido en una actitud, como diría, apropiada, sino más que la vecina ha venido a la ofensiva, ¿no? Entonces, eso sí, yo lamento mucho, porque está creando pues una situación bastante complicada para ella, ¿no? Ahora, estimado señor congresista Lai, con respecto a la formación de esta comisión que va a investigar el régimen del señor Alan García y algunos ministerios, obviamente usted debe tener alguna opinión al respecto, a pesar de que hay un nivel de oposición, para que, por ejemplo, el caso del señor Heriberto Benítez, Javier de Canseco, no participen en esta comisión. ¿Usted le da, obviamente, un nivel de anuencia que esta comisión siga conformada así como está? Bueno, mire, la decisión de que se conforme la comisión fue unánime, ¿no? O sea, todos estuvimos de acuerdo en que se forme la comisión. El problema se ha suscitado a raíz de un artículo del reglamento donde se especifica que el congresista que presenta la propuesta de conformación de una comisión no debe integrarla, ¿no? Y ahí ha venido el problema porque el congresista Heriberto Benítez, quien presentó, es uno de los que presentó la propuesta, había sido presentado, él presentado como integrante, ¿no?, de esta comisión. Ahí ha habido el problema. Ahora, anoche ha habido pues discursos apasionados en favor, en contra, se ha politizado bastante el tema, pero a mi modo de ver, la cosa es muy simple. Nosotros somos legisladores, damos leyes y tenemos que ser los primeros en cumplir con la ley. Y si la ley que rige este tipo de comisiones, el reglamento del Congreso, especifica que hay que evitar, dice, se evitará que quien presente la propuesta integre esta comisión. Para mí es simple, tenemos que nosotros ser los primeros en respetar la ley, ¿no? Así fríamente, no importa quién sea, con prescindencia de la persona en sí, tenemos que respetar la ley. Para mí, a mi modo de ver, yo lo veo así, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando más tarde, si es que hoy día se alcanza a votar este tema, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero así es la democracia, y aunque uno no esté de acuerdo, tiene que aceptar la decisión de la mayoría. Bueno, señor congresista, estoy muy agradecido por su participación en el programa, y que indudablemente en las próximas ediciones seguramente tendremos novedades, especialmente si se le de alguna manera reconoce a usted como futuro presidente de la Comisión de Ética. Muy amable. Bueno, sí, a usted, muchas gracias. Bueno, hemos estado con el señor congresista Humberto Lai, probablemente sea el próximo presidente de esta Comisión de Ética del Congreso de la República. Aprovechamos para ir comentando, saben que hoy día a la 1:20 de la mañana se dio un accidente en la zona de Matucana, donde un vehículo de transporte de pasajeros que llevaba muchos niños, regresaba de Lima, pues se despistó y generó de que hayan 10 niños fallecidos, incluso la mayoría de los integrantes de esta promoción pues hayan terminado heridos, ¿no? El detalle es importante mencionarles, porque la SUTRAN ha mencionado, vale la pena aclarar que el auto sí contaba con su SOAT, menciona, ¿no? Y además que los señores estos efectivamente tenían su licencia y que se habían capacitado en una escuela de choferes que fue sancionada con suspensión de 60 días por la SUTRAN. El enfoque que viene reiterativamente asumiendo la SUTRAN es totalmente errática. Lo que sucede, imagínense que este vehículo que estaba llevando pasajeros escolares había pasado por control de tolerancia cero de la SUTRAN en Corcona. Y nosotros habíamos mencionado en muchas oportunidades, en la medida que no se haga la evaluación aleatoria de los conductores que están llevando pasajeros, porque hay muchos que están con un estado de somnolencia o simplemente no están en las condiciones adecuadas, porque indudablemente su condición va modificándose en el tiempo, siguen sucediendo los accidentes de tránsito. ¿Qué hace la SUTRAN? Chequea sus situaciones administrativas, burocráticas, si tienen el SOAT, si tienen obviamente, ¿cómo se llama?, los espejos en su lugar, etcétera, etcétera, cuestiones básicas externas. Pero en ningún momento la SUTRAN, a pesar que el libro blanco de la seguridad vial, a pesar de que entidades que se dedican a la investigación en los aspectos de accidente de tránsito les sugirió que hagan la bajada de los choferes para que le evalúen en qué condiciones están pasando, no lo implementa. Y nosotros consideramos que ya la SUTRAN debe ser removido totalmente, porque comienzan a intentar buscar justificaciones para seguir en su sitio, ¿no?, intentando culpar de responsabilidades que no le corresponden a las escuelas de conductores o a los centros médicos que evalúan a los choferes. La SUTRAN tiene que cambiar, ¿no?, y promover cuadros técnicos que les ayuden a analizar de manera tal de que los choferes sean adecuadamente evaluados en ruta, porque pueden estar en estado de somnolencia, con una enfermedad en curso, o pueden haber tomado un medicamento que haga de que tenga muchas limitaciones. Qué pena que estos niños hayan perdido la vida, y qué terrible y qué desidia de parte de la SUTRAN de que, habiendo pasado su punto de control, termine un accidente aproximadamente a los 20 kilómetros de haber circulado después de este control que está inadecuadamente planteado por la SUTRAN. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.